encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, soy Violeta Uribe y tengo 13 años y estamos hoy con... Kimberly Hualca y tengo 11 años. Y Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Esto es... ¡Carnavalito! Amiguitos y amiguitas, les quiero comentar que nuestro tema de hoy son las lenguas madres y el fin de año. Y Kimberly, yo te quiero preguntar, ¿para ti qué son las lenguas madres? Bueno, para mí las lenguas madres son lo que tu madre te enseña, el idioma de tu madre y lo que tú aprendes, ya que es la primera persona con la que te expresas, pasas todos los días. Como un ejemplo para mí, yo tengo unos primitos que viven en Inglaterra. La mamá es brasileña y el papá ecuatoriano, y así saben los tres idiomas. ¡Wow, qué lindo! Porque su mamá entonces les habrá enseñado el brasilero, su papá el español, y como viven en Londres sabrán el inglés. Entonces eso está muy lindo. ¿Y tú qué opinas de las lenguas madres, Violeta? Bueno, Jamie, yo opino que son muy primordiales. Como lo habíamos comentado en programas anteriores, estas lenguas madres son las que dan pie a los distintos idiomas que existen ahora en el mundo, ya que basándonos en estas se puede decir que dependiendo del lugar en que se encuentren, iban perfeccionando su lenguaje y su manera de expresarse. También como la escritura, que hace parte fundamental del lenguaje y de la comunicación. Eso es muy cierto. Los seres humanos nos comunicamos gracias a que hemos ido desarrollando esas lenguas madres. Y como decía Kimberly, la lengua madre es la que habla nuestra mamá. Gracias a nuestra mamá, las niñas y los niños aprendemos a hablar. Si nuestra mamá nos habla en quichua, entonces los niños y las niñas aprenden el quichua. Pero si nuestra mamita nos habla en español, pues aprendemos el español. Es por eso que yo les traje hoy un tema musical muy lindo y se llama así, Lengua Madre. Es de un grupo que se llama Quilapayún y es un canto para el pueblo aymara. Escuchemos este lindo tema musical. Recuerda los hombres sicuris bajaban del cerro bañados en música. El sol danzaba en las chispas y la luna mostraba su tierno cuerpo como la mujer mía. Nuestras viejas madres ancestrales tejían ponchos de colores esperanzados y las vicuñas fumaban en la pampa silenciosa. Nata andati, Vasca Cuyuta, Sumo Kirquija, tu casquisa, quinquisa, tata huilca. En esta lengua madre, en esta lengua sabia, volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. En esta lengua madre, en esta lengua sabia, volveremos a encontrarnos cuando entiendas lo que digo. sigue siendo la madre del viento y el silencio el corazón de la música. Ese tiempo no se ha terminado. Julián continúa descalzo. El hambre de Pedro cumplió 5 siglos y la palabra de la canción, la palabra necesita tu boca. Jamie, tenemos otro tema musical llamado Hola, donde nos enseñan diferentes idiomas. Hola. Hola. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Marhaba. Marhaba. Shalom. Shalom. Guten Tag. Guten Tag. Konnichiwa. Konnichiwa. Ni hao ma. Ni hao ma. Por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar: hola, ¿cómo estás? Ve qué fácil es. Hola. Hola. Buongiorno. Buongiorno. Trapo. Trapo. Jambo. Jambo. Ticanis. Ticanis. Jonna Pot. Transmite, transmite, namaste, namaste, por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar: hola, ¿cómo estás? ¡Qué fácil es! Hola, español. Bonjour. Francés. Hello. Inglés. Marhaba. Shalom. Hebreo. Guten Tag. Alemán. Konnichiwa. Japonés. Ni hao ma. Chino. Por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar: hola. Amiguitas y amiguitos, después de escuchar este tema musical donde nos cuenta cómo decir hola en distintos idiomas, les propongo que me cuenten qué lenguas madres conocen de acá del Ecuador. Bueno, Kimberly, cuéntanos tú, ¿qué lenguas conoces aquí del Ecuador? Bueno, yo conozco, creo que unas 3, no sé muchas, sería el español que hablo yo, el quichua y el shuar. ¡Wow! ¡Qué bien! Y el quichua también me imagino que tú hablas, porque cuando hace frío, ¿cómo dices? Chachay. ¡Claro! ¡Muy bien! Y Sofía, cuando hace calor, ¿tú cómo dices? ¡Arraray! ¡Arraray! ¡Claro que sí! Bueno, nosotras, aunque no sabíamos de quichua, como muchas personas acá lo mezclan con el español, hemos ido aprendiendo. Como también atatay. ¿Sí saben qué es atatay? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Cierto? ¿Qué otra expresión tenemos del quichua en nuestra cotidiana? Bueno, Jamie, yo conozco otras más, que sería mucha o dame pite. ¿Y qué significan, Kimberly? Mucha, quisiera decir de un beso y dame pite cuando tú pides algo, un poco. Ah, que te den una, que te repitan un poquito. Eso. Ya, muy bien. Bueno, y otra expresión que conozco, bueno, no es como muy, muy utilizada así en la cotidianidad, pero es zarago, que es maíz, y chagra, es que también tiene una distinta, una variación que es chacra. Y es, digamos, el chagra es un personaje que viste con pantalones de, como de una tela de, no sé de qué es tela, pero es, son pantalones muy pomposos y son los que, creo que me habían dicho en pinta que son los que llevan como el ganado y así. Claro que sí, son como unos ganaderos. Ajá. Sí. Y la chacra es como un terreno que, donde siembra. Un huerto, claro que sí. Bueno, entonces ahora escuchemos a nuestra amiga Ninari con Alipunya. ¿Saben ustedes qué es Alipunya? Es buenos días. Muy bien, es buenos días en quichua. Escuchémosla con este lindo tema. Alipunya, buenos días. Bello tema musical de Ninari Chimba, vamos con nuestro segmento Barquito de Papel, en donde les vamos a compartir chistes, trabalenguas, adivinanzas, juegos mentales y mucho más. ¡Wow! Bueno, ojalá que hayamos traído bastantes cosas. ¿Por qué quieres empezar tú? ¿Qué quieres compartirle a los niños y a las niñas, Kimberly? Jamie, les he traído una adivinanza y dice así: Tiene dos patitas y no tiene pies, plumas de colores y pico también. Cuando tiene hambre suele decir pío, cuando tiene frío se mantiene en el nido. ¿Qué es? Un pollito. ¿Es un pollito? No. ¿Es un ave? Sí, por ahí. ¿Un gorrión? No. ¿Es de plumas de colores? Sí. ¿Un tucán? No. ¿Un mirlo? ¿Un mirlo tiene plumas de colores? Ah, no sé. A ver. ¿Un colibrí? No. ¡Ay! No. Sí, un colibrí. No. No es un colibrí. Bueno, una pista. ¿Por qué letra empieza el nombre de esta ave? Con P. Con P. Un pájaro. Paloma. Un pájaro. Es un pájaro. ¡Bravo! Bueno, Violeta, ¿y tú qué nos has traído? Bueno, yo les traigo un trabalengua y un chiste, pero no sé si es bueno o malo. Bueno, cuéntanos. Ya, a ver, el chiste es que le regala Batman a su mamá. Por Día de la Madre. Por Día de la Madre. Yo sí sé, yo no voy a decir. ¿Tú sabes, Kimberly? Una batidora. ¡Sí! Bueno, y el trabalenguas es... El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrillará, un vez desenladrillador será. ¡Ah, qué bien! Bueno, yo le voy a contar un chiste que me lo sopló Kimberly. ¿Qué se coloca Superman después de salir del baño de una ducha? Una super toalla. No. Piensa. Una super bata. No. ¿Se rinden? Bueno, Kimberly sí se lo sabe. ¿Te rindes? Sí. ¡Su perfume! Ah. Bueno, yo les he traído también un trabalenguas. Yo lo voy a decir y voy a retar a Kimberly a que lo diga. Porque recordemos, niñas y niños, y también para los adultos que están en casa. Decir trabalenguas nos ayuda a soltar la lengua, pero además a ejercitar nuestro cerebro. Así que en todas las edades debemos aprender trabalenguas, juegos mentales, adivinanzas, porque también con eso prevenimos una enfermedad que se llama el Alzheimer, que es cuando los adultos mayores ya se olvidan de dónde viven, cuáles son sus familiares. Y es porque a veces hacen ejercicio físico, pero no hacen ejercicio mental. Bueno, este trabalenguas entonces... dice así. Bueno, el trabalenguas dice así. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Clavito. Otra vez. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Muy bien. Bueno, Violeta, ¿tienes tu otro? Sí, les tengo uno que es muy interesante. Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué ha pegado a Guerra con la porra del... porra a la perra de Parra? Y Guerra contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. ¡Wow! Está súper largo este trabalenguas, pero muy bueno. ¿Y tú quisieras también repetir ese, Kimberly? No, me parece muy largo. Bueno, está bien, para la próxima, ¿listo? Bueno, chicas y chicos, entonces vamos a otro lindo tema musical. Y este también es en quichua, se llama Chin Palicu. Thank you. vamos a entrar al segmento Super Gota, donde vamos a hablar sobre, en este caso, sobre el maltrato animal. Violeta, ¿qué harías tú si vieras cuando pases por la calle a una persona dando el maltrato animal? Bueno, yo pienso que, se me ocurre que lo primero que haría sería hablar con el dueño de este animal, esta mascota, y pedirle que recapacite frente a este acto, ya que debe considerar que todos somos seres vivos y tenemos distintos derechos, y uno de ellos es el derecho a la vida. Y además que es importante respetar la vida de todos los seres vivos, porque es, como decía antes, es un derecho, y además cada animalito tiene o debe estar en buenas condiciones. No debe, también si digamos sus dueños no le dan comida, no lo dejan salir, no lo sacan a pasear, no le dan de comer, también es un tipo de maltrato sutil hacia este animalito, y pienso que eso es lo que haría yo. Wow, a mí me parece sí que es muy difícil cuando los animalitos son maltratados y, como decía Violeta, por ejemplo, que no les dan comida, porque bueno, no les están dando un golpe, pero el no darles comida, y ellos como no se pueden comunicar con nosotros de una manera, de un lenguaje que nosotros también conozcamos, pues no es como que nos puedan exigir y decir, dame comida. Entonces sí recomendamos desde Carnavalito y desde nuestro segmento Super Gota que debemos cuidar a nuestros animales de compañía. Recordemos también que nuestros amigos animalistas que han venido en otros momentos al programa nos han dicho que tampoco se utiliza el término mascota, porque mascota es un término en donde se está utilizando al animal como, bueno, como es que juegue conmigo, que simplemente yo le domestique. Pero si le decimos animal de compañía, es más respetuoso para los animalitos. Ahora vamos a dar unas recomendaciones y Kimberly nos ha traído unas recomendaciones para cuidar a nuestros animales de compañía. ¿Cuáles son estas? Bueno, una de ellas podría ser que los tendríamos que alimentar bien, como ya dijiste, darles, bañarlos, sacarlos a pasear, cuidarlos, darles amor y cariño, que es lo principal, porque como dijo Violeta, son seres vivos y todos necesitamos esas partes fundamentales en nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y qué otra cosa podríamos hacer cuando no son animales domésticos, cuando esos animales no están en nuestra casa? Por ejemplo, los toros. ¿Los toros son maltratados? Claro que sí, Jamie. Son vilmente maltratados en la plaza de toros y también antes de llegar a ella. ¿Y qué podríamos hacer para empezar a disminuir ese maltrato? Bueno, yo pienso que sería importante retomar esta campaña que tenían nuestros amigos de Ecuador No Taurino, que es de que vuelvan las tradiciones sin violencia, como proponían ahorita que pasaron las fiestas de Quito, trompos en vez de ir a la Plaza de Toros. También se podría intentar conversar con las autoridades, aunque creo que eso ya se ha hecho, pero reforzar estas gestiones para que se pueda al fin llegar a un acuerdo y no se vuelva a repetir este maltrato. Sí, recordemos también que en las zonas rurales, como por ejemplo Pinta, La Merced, Alangací, no solamente hay corridas de toros, también hay peleas de gallos, peleas de perros, y todo eso es un maltrato muy fuerte para los animalitos porque ellos no nacen para estar en estas prácticas. Un gallo simplemente pues nace para estar en su gallinero, para cantar en las mañanas, alegrarnos la vida, y no para que lo pongamos a pelear. Entonces también, niñas y niños, ustedes deben darse cuenta, o si de pronto salen de la ciudad y sus papitos quieren ir a alguna de estas prácticas, poderles dar el mensaje y decir, no, yo no quiero ver estas prácticas, yo no quiero ver violencia. Porque los niños y las niñas también tienen algo que decir ante esto. Y ese puede ser un mensaje. Bueno, ¿quieren otro tema musical? Sí. Sí, yo les he traído hoy varios temas musicales. Y este se llama Caras Caras Curikinga. Caras Ahora les voy a comentar sobre la curiquinga después de escuchar este lindo tema musical. Lo que yo he escuchado es que la curiquinga es un pajarito blanco, como tipo lorito. Y yo donde recuerdo que la he visto es en un cortometraje que se llama Sara la Espantapájaros. Este se encuentra aquí en la consulta pública de la Casa de la Cultura. Este es un bello cortometraje de la cultura tabaleña, donde nos cuenta un poco sobre la curiquinga. Dice que la curiquinga, aparte de ser como la reina del vuelo, también se presenta cuando hay jóvenes que están enamorados, así que están queriendo tener novio y así. Y entonces me parece súper lindo este documental, les recomiendo que se lo vean porque es muy bello. Recuerden que está aquí en la consulta pública de la Cinemateca. Y espero que se lo puedan ver. Claro que sí, además que es la magia y es la mezcla entre esa realidad y ese primer amor que vive el niño de esa película. La consulta pública es gratuita, se pueden ver tanto cortos como largometrajes y está ubicada dentro de la sala de cine Alfredo Pareja. Ahí está ubicada la consulta pública, abierta todos los días y pueden venir a ver películas, pueden venir a consultar libros, saber sobre el cine ecuatoriano porque es parte de la historia cultural que tienen las y los ecuatorianos y que las personas que estamos conviviendo actualmente esta realidad nos disfrutamos mucho porque hay una programación muy variada y también entonces están estas películas de diferentes temas como también El Último y El Héroe, que es la historia de el señor que vive en el Cotopaxi y sacaba los cubos de hielo desde el Cotopaxi. Ucha, me acuerdo el apellido, Ucha, pero no me acuerdo el nombre. Así es, recuerden que también no solo hay muestras también de cine independiente de distintas partes de Latinoamérica y del mundo, porque allí se recogen distintas muestras de cine independiente. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal, chicas? Tanto Kimberly como Violeta. Si nos vamos a nuestro segundo tema de hoy de Carnavalito, y es más, porque hoy 29 de diciembre ya se nos acerca el conteo regresivo, como dicen algunos medios de comunicación. Bueno, a mí me encanta mucho fin de año porque es muy lindo cuando sabes que viene un año nuevo que puede ser mucho mejor. Claro, y que van creciendo, que ya el próximo año pues ya van a tener un año más de vida. Tenemos también que pensar que es un año más de aprendizaje y que debemos cada día mejorar. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Kimberly, ¿qué haces tú con tu familia para fin de año? Jamie, a mí en mi familia siempre estamos festejando juntos, más en estos últimos años con mi familia maternal, todos mis tíos, mis primos. Y en mi familia paternal tengo una anécdota muy bonita de las viudas, cuando salen y recogemos dinero y es muy divertido. ¡Wow! También una anécdota que cuando tú estás justo a las 12 de la noche en las campanadas, corres con una maleta alrededor para viajar. Y son anécdotas muy bonitas que tú vives y que nunca las vas a olvidar. Y así vamos, así como dijo Violeta, entramos a un nuevo año cuando se termina este. Claro que sí, o sea que ya el próximo año, cuando acaben el año escolar, Kimberly estará en noveno, Violeta Sofía estará en décimo, y así sucesivamente, y las mamitas ya miramos y decimos, ¡ay, se nos están creciendo las niñas! Bueno, Violeta, ¿y tú? ¿Qué es lo que más recuerdas de los fin de año? ¿Qué has hecho? Bueno, yo la mayoría de veces de fin de año yo pasaba con mi papá, y normalmente era lo que se sabe hacer con la familia de mi papá y así de... Bueno, de allá hacen normalmente un asado con la familia, con mis padrinos. Y espera la medianoche, hacen los años viejos y se ponen a bailar en la calle. Claro que sí, sacan todos los equipos de sonido, los vecinos. Y a bailar y a festejar y a desear que el 2019 sea un año mejor. Pero yo también les quiero preguntar acerca de los propósitos. ¿qué propósitos quieren para el 2019? Como por ejemplo, leer un nuevo libro, hacer dieta. Las personas que quieren hacer dieta. Claro que sí. Bueno, los propósitos, sean espirituales o sean materiales. ¿Qué te propondrías tú, Kimberly, para el 2019? Jamie, mis propósitos serían retomar la lectura, ya que lo he dejado, volver a subir, a elevar mis notas en la escuela, en el colegio, y pasar más tiempo, valorar el tiempo que paso con mi familia y con mis amigos, y así. ¡Wow! ¡Qué lindos propósitos, Kimberly! El año entrante, el 2019, ahí estaremos recordando este programa y ya diremos, ¿no? Si lograste cumplir tus propósitos, que yo deseo que sí los logres. Y tú, Violeta, ¿qué te propones para el 2019? Bueno, yo para el 2019 me propongo tener un celular, ya que el que tenía se me dañó. Me propongo y ser mejor persona cada día, porque yo sé que a veces tengo mis defectos y los dejo aflorar, dejo que me controlen. Y también otro propósito que tengo es ser más valiente y poder expresarme también de una manera educada, pero expresar cómo me siento y sí poder lograr lo que me proponga. Eso está súper bien. Expresar las emociones, tanto como alegría, como ira, sin agredir o sin ser violentos, pienso que es uno de los propósitos bien importantes, y no solamente para Violeta, sino también para mí. ¿Por qué? Porque ese es uno de mis propósitos del 2018 y que todavía estoy trabajando en él. Tranquila, que todavía queda 30 y 31. Claro que sí. Porque a veces, en Colombia decimos, me sacó la piedra. En cambio, yo veo que acá dicen, me da iras. Cuando a mí me dan iras, uy, me da muy duro, me da muy difícil controlar esa ira. Y no es que tampoco quiera reprimirla, porque sé si la reprimo, en mi cuerpo se generan enfermedades. Pero sí quiero aflorarla de una manera más tranquila, poder conversar, o hacer un ejercicio que propone un médico, que es que cuando tengamos muchas iras, salir a caminar muy rápido, para que nuestro cerebro pueda desconectar un poco esa adrenalina y esa, bueno, todo ese montón de rabia que se le genera cuando a veces las cosas no salen como queremos. Y otro propósito muy importante para el 2019 es hacer que los talleres Radiando sigan continuando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, niñas y niños, pueden venir a vivir la magia de la radio. Todos los sábados de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana estamos dictando los talleres. Sí, Jamie, por eso no olviden comunicarse con nosotros al 099-2534-715 o contactarnos a través de nuestro Facebook Carnavalito S. Muy bien, ese es uno de los propósitos importantes, porque es un emprendimiento en comunicaciones comunitarias que va haciendo que niños, jóvenes y adultos vivan la magia de la radio, vivan esta experiencia y eso nos permita mejorar nuestra comunicación. Sí, Jamie, y no solo eso, también podemos tener un punto más crítico respecto a los distintos temas que van surgiendo en esta sociedad. Eso es muy cierto. Bueno, niñas, imagínense que me enviaron una canción súper linda en una lengua madre que se llama la lengua madre maya. ¿Han escuchado esta palabra alguna vez? Sí, yo la he escuchado. Que yo sepa, esta cultura maya es de México, al igual que la cultura inca. Y de hecho la cultura maya fue como que un poco potencial en el 2012, que según el calendario maya se acababa el mundo en el 2012. Pero ya estamos en el 2018, creo que sobrevivimos el apocalipsis maya. Bueno, recordemos que la cosmovisión andina y que tal vez estas predicciones que hicieron los mayas con todo esto que decía Violeta Sofía, también es no solamente como un acabose, como de pronto en el apocalipsis, como que se acabó todo el mundo y no va a haber más vida, sino también todos esos desastres naturales y todos los cambios que tuvimos a nivel climático. Y sí, muchas especies han desaparecido, se han extinguido, algunas personas han muerto, y pues para ellos sí ha sido el fin del mundo, porque ya no están aquí con nosotros. Y este tema musical se llama Conex Conex. Vamos a escucharlo y luego les comento un poco de su historia. Conex Conex Palesen, Shiktubim Shiktubim Yukolkin. Conex Conex Palesen, Shiktubim Shiktubim Yukolkin. Ella tingo col, tingo col chichampal. Ella tingo col, tingo col chichampal. Choshmak olal, yantuk ina oukosti. Letun te choshmak olal, yantuk ina oukosti. Konesh, konesh palesen, shiktubin, shiktubin yokolkin. Konesh, konesh palesen, Shiktubim, Shiktubim, Yokolkin. Amiguitas y amiguitos, deseo les haya gustado mucho el tema musical. Como les decía, se llama Conets Conets y es una canción de cuna. Mérida, Yucatán, el 16 de febrero de 2018 salió esta canción. Es un gran ejemplo de que en maya también existían melodías para arrullar a los bebés. La oaxaqueña Susana Arpa, con su dulce voz, canta acerca del sol que se está ocultando, por lo que el tiempo de dormir llega para los niños, en donde van a descansar. Aquí en Quito yo he escuchado una canción de cuna muy linda que se llama El Caballito Azul, en voz de Mariela Condo y Alex Arbeal. Este tema musical, bueno, lo hemos escuchado en su lengua madre, que es la maya, pero les quiero hacer la traducción para que sepan lo que escuchamos. Decía, vamos, vamos, niños, ya. Se va ocultando el sol. Ay, ay, llorando está. Así como llora un niño. Vámonos, vámonos, niños, ya se va ocultando el sol. Vámonos, vámonos, niños, ya se va ocultando el sol. Y entonces tu perezosa algún día has de bailar. Vámonos, vámonos, niños, se va ocultando el sol. Entonces en algunos jardines de este estado ya están cantando esta linda melodía para arrullar a los bebés. Y cuéntame, Kimberly, ¿recuerdas cuáles eran las canciones que te cantaban para dormir? Claro, Jamie, una de ellas se llama Mi Carita Redondita, la cual me cantaba mi mamá y es muy hermosa, me gusta mucho. Y otra, la cual no se la conoce como canción de cuna, pero con la cual yo me dormía, era la que me cantaba mi papá, la cual se llama Eres mi niña bonita y es muy hermosa y muy conocida. Sí, de Vicente Fernández, además que claro, a los 15 años a las niñas les vuelven a cantar esta canción. ¿Y tú, Violeta, qué canciones te cantaban para dormir? Bueno, yo no me sé el nombre de esa canción, pero sé que dice que es Duerme, duerme, negrito. Esa yo me sé. Y se llama Duerme, duerme, negrito. ¿En serio? Claro que sí. En voz de Mercedes Sosa. Sí, y me contaban otro cuento que también es tiene unas canciones que es Candelario. Sí. Y tiene dos canciones muy bonitas que cuenta la historia de un niño de la costa que le gustaba mucho el cangrejo y quería todo el cangrejo. Y un día se fue a buscar un peine para su mamá, pero había salido a pescar cangrejos, pero se quedó Y entonces la mamá estaba muy preocupada y después viene él y le dice que está buscando un peine para los cabellos de la mamá. Y es como muy hermoso porque le agradece a la mamá por también alimentarle y darle todo de cangrejo. Sí, muy bello. Bueno, niñas y niños, y como estamos conversando de las lenguas madres y hemos escuchado canciones en diferentes lenguas madres, les traje otra. Esta es muy típica, se llama Manuelita. ¿Se han escuchado la tortuga Manuelita? ¿Tú no? No. ¿No? ¿Y Violeta, tú? Sí. Ah, bueno, esta es en una versión súper linda porque es en el idioma Komi Komi. Entonces, escuchémosla con el grupo Tonotec. Dos, tres, Manuelita y Valle Bebocó. Nuestro programa llega a su fin, al igual que nuestro año 2018. Así que quiero mandar saludos a todos los que conforman el INEPE, agradecerles por ese bello regalo navideño que tuvimos el 23 de diciembre, mandarles saludos a Liana Cárdenas, Denis Utañez, Gabriela Cobos, Catalina Lincango, Amaru Gómez, Kevin Mena, bueno, a todos mis compañeros que los quiero mucho, les aprecio. Y a mi papá Jimmy Uribe, a mi abuelita Irania Medrano, a mi tía Soledad Pimiento, a mis padrinos Sonia Liscano y Jan Jairo Delgado, a, bueno, y a todos en general, a toda Colombia, Ecuador, a todos y todas los niños del mundo. Yo quiero enviar saludos a todos mis amigos, especialmente a Brittany Pozo, a Killeri Simbaña,

podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.